Vocabulario. Los números ordinales. Ani, empezamos con una mala noticia. No me digas, ¿por qué? Es que en inglés utilizamos los números ordinales muchísimo. Muchísimo más, de hecho, que en español. Y ya sabes lo difíciles que son en español. Por ejemplo, ¿quién sabe decir el número 93 en ordinal? Uh-huh. Pues yo desde luego no. Ok. Pero la buena noticia es que en inglés resultan ser mucho más fáciles, quitando algunas excepciones como el primero, segundo, tercero. The first, the second, the third. De ahí en adelante, más o menos, simplemente añadimos una th al número. Four se convierte en fourth. Eight se convierte en eighth. Ten se convierte en tenth. Okay. Etcétera, etcétera. El número vigésimo primero, por ejemplo, sería the 21st, vigésimo segundo, the 22nd, vigésimo tercero, the 23rd, y luego volvemos a 24th, 25th, 26th, 27th. Lo importante, por supuesto, es sacar la lengua, ¿vale? Vale. Vamos a hacer un ejercicio, entonces, repasando todo un mes, ¿vale? De la siguiente manera. Monday the 1st, Tuesday the 2nd, Wednesday the 3rd, ¿vale? Es nuestra forma de decir las fechas que en sí requiere el uso de los números ordinales, ¿vale? Vale. Ok, te toca. El lunes día 1. Monday the 1st. El martes día 2. Tuesday the 2nd. Tuesday, no Tuesday. Tuesday the 2nd. Tuesday the 2nd. Good. El miércoles día 3. Wednesday the 3rd. El jueves día 4. Thursday the 4th. ¿Sigue? Friday the 5th. The 5th. 5th. Eso es. Saturday the 6th. Bien. Sunday the 7th. Sunday the 7th. Monday the 8th. Monday the 8th. Tuesday the 9th. Sigue. El miércoles día 10. Wednesday the 10th. El jueves día 11. Thursday the 11th. El viernes día 12. Friday the 12th. 12th. Eso es, muy bien. El sábado día 13. Saturday the 13th. ¿Sigue? Sunday the 14th. Sunday the 14th. Monday the 15th. Good. Tuesday the 16th. Muy bien. Wednesday the 17th. Good. Thursday the 18th. Uh-huh. Friday the 19th. Saturday the 20th. Saturday the 20th. Good. Ahora, cuando se trata del día 21, no decimos 21th, como decía antes, sino el 21st, the 21st, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el domingo día 21. Sunday the 21st. El lunes día 22. Monday the 22nd. 22nd, good, y no 22th, por supuesto. El martes día 23. Tuesday the 23rd. Good. El miércoles día 24. Wednesday the 24th. The 24th, good, sigue. Thursday the 25th. Fifth. Again? 25th. Good. Friday the 26th, Saturday the 27th. Good. Sunday the 28th, Monday the 29th, Tuesday the 13th, Wednesday the 31st. Good. ¿Y el jueves 32? No existe 32. Ah, es verdad.